séptima. Realmente me llama la atención el tiempo, lo rápido que pasa, porque la séptima edición del 48 Horas Project Film. Hay ganadores, lamentablemente no han llegado para la nota, porque la idea era también compartir con ellos, teniendo en cuenta que son que no son de aquí y que han tenido toda una experiencia para llegar. Pero bueno, por lo menos que Florencia nos cuente brevemente cómo se desarrolló esta séptima edición. Gracias por el tiempo, Flor. Bueno, contale a Jorge y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Hola. Buenos días a toda la audiencia. Buen día. Bueno, esta séptima edición, la verdad que fue una edición que nos encantó, nos gustó muchísimo. Tuvimos ayer la proyección y entrega de premios en el MACA, en la Fundación Achugarri, que la verdad que en ese lugar es imposible que algo salga mal. O sea, ya nos acompañó el día bellísimo. Lo hicimos adentro porque, o sea, es más seguro y el clima, se sabe que en Punta del Este es un poco inestable todavía en esta época del año. Con pantalla gigante de efecto cine, ¿no? Y bueno, se proyectaron unos 16 cortos, o sea, más que nada equipos de Maldonado, Montevideo, Canelones, pero bueno, este año tuvimos un equipo que vino especialmente desde Córdoba, Argentina, a competir, manejaron por 18 horas, vinieron en tres autos, trajeron hasta su propio violinista, su propia dos actrices, una niña actriz. Y bueno, ellos, el jurado, que estaba compuesto por era Pablo Casacuberta, Analía Pérez y Federico Moreira, lo seleccionaron como el mejor corto de esta edición en Punta del Este. Se llama Es, y el equipo es se llama Inteligencia Audiovisual, y son de Córdoba. ¿Y qué incluye la premiación, los premios que les tocan? Bueno, a ellos les tocó el premio Mayor Intendencia de Maldonado, que es son $1,500, y la posibilidad de representar a la ciudad en la instancia internacional que se hace todos los años en el mes de marzo, en una ciudad distinta del mundo. Este año es a fines de marzo y va a ser en la ciudad de Lisboa. Bien, Florencia, sabemos que termina uno y ya estás preparando lo que va a ser el otro. ¿Qué expectativas hay para el año que viene ya directamente? Bueno, o sea, lo bueno es que uno a esta altura ya tenés como un público fiel de gente que viene haciéndolo año tras año. Y bueno, cabe destacar que hubieron, o sea, varios colegios de la zona involucrados, cuatro equipos del Colegio Woodside se apuntaron. Uno de los equipos, se llama Urafiki, ganó una mención especial del jurado, y eran todos chicos de 14 y 15 años, solos, sin adultos, que la verdad que hicieron un producto re lindo. Inclusive el jurado destacó algunas cosas del corto. El equipo que ganó el segundo premio, que era el equipo Sensor Roto, por un corto llamado Marcela, también viene participando hace muchas ediciones. Así que, bueno, o sea, te entusiasma. Siempre es mucho trabajo organizar estas cosas. Tuve un asistente de producción que me ayudó muchísimo, que lo quiero agradecer, se llama Pietro Scalone, que es gran valor. Y bueno, o sea, a los equipos y a todos los que hicieron esto posible, muchísimas gracias. Bueno, también nosotros te damos las gracias por contarle a Jorge y a toda la audiencia brevemente sobre lo que fue esta séptima edición de 48 Horas Project Film. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, o sea, ahora descansamos un poquito y ya empezamos a pensar en la octava. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Dale, gracias. Igual para ti hasta mañana. Chau, chau. Chau, hasta chau. Mañana. Frecuencia abierta.